De 0 a 2, Diario del Futuro, por Nacional Rock. 26 minutos para la 1 de la mañana en todo el territorio de la República Argentina. Seguimos aquí en Diario del Futuro en Nacional Rock. Y Alejandro Wall, como cada lunes, va, eligió un detalle de esa pintura que sería la fecha futbolística, como para entrarle por ahí a la noticia. Mapa. Y eligió uno de mis favoritos. Yo supongo que el domingo a la noche se terminaba el partido entre Boca y Tigre y decías, Nicolantos, otra vez, otro 0-0, tercer 0-0 consecutivo. Y de pronto, Luis Miguel diría de pronto, Flash. La chica, ¿no?, del bikini azul, el chico. ¿De dónde sacó eso Juan Román Riquelme? Si uno no conociera la historia de Riquelme, supondría que le sorprendería, pero no. Ahora, es curioso, ¿no? Porque en ese momento Riquelme inventa ese triunfo de Boca. Es un invento en medio de la nada misma de Boca, de la nada misma del partido. Se convierte o demuestra nuevamente que es el jugador más determinante que tiene el equipo. Sí. No sé si el más. El único determinante. El único. Y yo diría, no solo el equipo, creo que... No sé si hay otros jugadores tan determinantes como él hoy en día para un equipo en el fútbol argentino. Claro, bueno, podemos, por ahí en bloques posteriores lo podemos pensar, pero el domingo a Racing le pasó algo parecido con De Paul. Sí, es cierto. No vamos a poner... Salvando las diferencias. No vamos a poner a la misma altura De Paul con Riquelme. Pero digo, es el único jugador que puede modificar la historia del equipo, el único que le puede dar una... no solamente la cuota de fútbol, cierta identidad. Y sin embargo, los dirigentes de Boca siguen preocupados, no sé si preocupados, a ver, reflexionando acerca de si le renuevan el contrato a mitad de año o no le renuevan el contrato. Si fuera por Daniel Angelici, este dirigente macrista, ahora coqueteando macista con el macismo, ¿no? Y un poco tratando de alejarse de Macri. Daniel Angelici, que fue era el tesorero de Boca y el hombre que decide, o sea, que vota en contra de la renovación del contrato de Riquelme. Sí. Cuando Amor Ameal era el presidente de Boca. Si fuera por Angelici, no hay ninguna, no hay chances de que el jugador siga. Ayer habló con una radio Angelici, dijo, nadie discute la calidad futbolística de Riquelme, es un jugador distinto, pero también sabemos que no es el mismo de 2007, que no está para jugar el torneo entero. Sabemos que hace un año y medio que no se está peleando nada y también sabemos que es un juego de equipo que entran 11 a la cancha. Es muy importante cuando está bien, se lo ve con el gol de ayer y el tiro libre, hace diferencia, pero a veces no se puede contar con el jugador, o sí, como este año y medio y Boca no ha ganado nada. Bueno, dice, Boca tiene una frase escrita, dice Angelici, Boca está más allá de los nombres, aún no hay nada resuelto en el club. O sea, no hace falta aclarar mucho más lo que lo dijo. Lo está ninguneando. Sí, digo, para esta dirigencia, de todos modos y a pesar de lo que dice Angelici, los criterios no son futbolísticos. Los criterios para analizar si a Riquelme le renuevan o no el contrato no son futbolísticos. Tengo dos preguntas para hacerte, sí. Alejandro. La primera es si me da la impresión de que Riquelme no se manifiesta mucho políticamente, ¿no? Y otra pregunta, lo extendería a todos los jugadores. Me da la sensación de que el jugador de fútbol, por lo menos en Argentina, no se compromete o no se explaya mucho a nivel mediático sobre la política. Bueno, ¿no? Y ahí vamos. Vos hablás de la macropolítica, ¿no? Me refiero. Sí, claro. Habla a favor o en contra del gobierno, sí, apoyando alguna medida. Sí, porque, por ejemplo, hace poco incluso se sacó hasta una foto con Massa. Digo, porque en el Tigre. En el rock me parece que es más frecuente un tipo como el Indio Solari, Fito Páez o determinado artista popular que haga comentarios a favor o en contra del gobierno. Sí, en el fútbol es muchísimo más difícil encontrar un jugador. Por ejemplo, hace muy poquito Agustín Pelletieri, que era volante de Racing, contó que él los 24 de marzo va a la Plaza de Mayo a repudiar el golpe de Estado, a pedir por juicio y castigo a los culpables. Digo, cuando surge un jugador de ese tipo, lo contó Pelletieri en una entrevista en la revista Un Caño, cuando surge un jugador de ese tipo, obviamente es una rareza. El mejor jugador de todos los tiempos, digo, Maradona, sí, se ha expresado, no solo se ha expresado, le ha puesto el cuerpo en muchísimas ocasiones. Y hasta traería un Verón, un Brujita Verón. Bueno, Verón tuvo en su momento una cosa, se ha reunido con Kirchner en alguna oportunidad, digo, pero incluso tiene cierto perfil de querer conducir Estudiante de La Plata, alguna intención política debe tener. Digo, sí, tiene un perfil así, pero así con rebeldía, para decirlo de algún modo, bueno, Maradona ha sido sin duda la síntesis de esos jugadores. Pero Riquelme sí se enfrentó en su momento a Macri, cuando Macri era presidente de Boca, recordábamos el topollillo la otra vez, y si por algo estos dirigentes no lo quieren, tiene que ver también, primero, con el gobierno que mantiene Riquelme en el vestuario, ¿no? Sí. Esa cosa de es el hombre fuerte dentro de un vestuario, es el líder y demás. Y después porque, si bien no tiene esas expresiones políticas, sí es una suerte de indomable. Para la dirigencia de Boca, sin duda, digo, Riquelme está muchísimo más allá de eso. ¿Qué es lo que quieren estos dirigentes ahora, en este momento, o por lo menos en junio, iniciar otra época? Es decir, que comience una nueva era en Boca, una era, en lo posible, sin Bianchi ni Riquelme. ¿Sí? Porque también dentro de esta cuestión acerca de si continúa o no, entra Bianchi. Así es. No sé si van de la mano los dos, pero... hay que ver qué tipo... En la cabeza de los dirigentes, sí. En la cabeza de los dirigentes ni hablar, pero digo, pienso qué pasaría si, por ejemplo, la dirigencia de Boca decidiera que Bianchi no continuara como técnico de Boca y si Riquelme, qué postura tomaría Riquelme en ese sentido. No les va a ser fácil, digo, no les va a ser fácil porque aún en la derrota con el propio Carlos Bianchi todavía hay una suerte de coraza para el hincha, sí, de Boca, sin duda. La estrategia hasta acá, o la estrategia que manejan los dirigentes, es guardarse las cartas hasta el final, porque con Riquelme tienen otra cuestión, que es terminar viendo al gran ídolo de Boca con la camiseta de otro club. Es lo mismo que Riquelme, con lo que amenaza a Riquelme hace años para renovar. Sí. Digamos, ya es la segunda o tercera vez que sucede esto, y que había sido un club brasileño en su momento, sí, había sido algún otro. Es una carta que siempre juega Riquelme para apretar a la hora de buscar la renovación del contrato. Y ahora vamos a meternos, porque tiene que ver también con Tigre, con el rival del domingo. Digo, Riquelme tiene lo suyo, dejó filtrar en su momento con la final de la Copa Libertadores contra el Corinthians, dejó filtrar él antes de esa final que se iba de Boca, recuerdan, ¿no? La cuestión de sentirse vacío, eso perjudica al equipo en su momento. Ciertas cuestiones de que, bueno, no puede emerger otro liderazgo que no sea el de él dentro de lo que es el vestuario de Boca o el plantel de Boca. Pero también lo han convertido en un demonio, y un punto central, lo recordamos muchas veces, en su pelea con Palermo se lo ha convertido en un demonio, cuando en rigor el hombre que acordaba con la 12, que iba a visitar a Diceo, era Palermo, y el tipo que en ese sentido hasta era, hablábamos recién de ser indomable para la barra, era el propio Riquelme. Riquelme es, tal vez, digo, se puede discutir, pero uno no es alocada la discusión, es el máximo ídolo de la historia de Boca. Sí. Alguno puede decir, hablar de rojitas, ¿no? Te pueden meter cosas en el... Sí, pero nombres en el creo medio. Que lo es. No estamos hablando de un ídolo más. Ganó 6 títulos locales, 3 Copas Libertadores, una Copa Intercontinental. ¿Alguna hay algún fanático de Boca que lo discute? Sí, sí, hay fanáticos, sí, de Boca que hay lo gente discute. Que discuta a mí. Incluso, no, incluso un fanático de Boca puede decir que esto de lo que estamos hablando es el pasado de Riquelme, ¿no? Cuando revisás el presente, sí, Riquelme no es el de 2007, como dice Angelici, ¿no? Que llegó para ganar esa Copa Libertadores con el equipo de Miguel Ángel Russo. Pero si te fijas incluso en los no solamente del rendimiento, decíamos, es el más determinante, pero te fijas, hoy tiene 4 goles. Si te fijas, de 2007 para acá, tiene los mismos 4 goles que hizo en 2011, en el clausura 2011, y uno más que en la apertura 2008. Es decir, hay un nivel, por lo menos en cuanto a esa cuestión determinante, que es el gol, hay un nivel que lo pudo mantener. ¿Ya tiene 40 años Riquelme o está por ahí, no? No, Riquelme tiene 35 años. Ah, 35. Mira, pensé que... Digo, no, ¿por qué decíamos antes? No hay motivos futbolísticos para no renovar el contrato de Riquelme. Porque si uno tiene en cuenta el pasado de Riquelme con esta cuestión del presente, digo, tranquilamente le tenés que... Un añito más, seguro. Que juega poco, es cierto. Que no puede jugar 90 minutos, que es otra idea... Es un argumento que queda enterrado con el gol del domingo. En el minuto 91. ¿No? Donde termina sacando... Alguien podría contradecirte diciendo que de los 90 minutos anteriores, durante muchos no jugó. Sí, claro. Digamos, pero igual es... De los 20 puntos 18, de Boca, 18 es con Riquelme en la cancha. Mirá este paralelo pelotudo que te voy a hacer. En la música se habla de que, o en la radio, que el silencio, los momentos calmos forman parte justamente de la dinámica. En el fútbol me imagino que por un jugador que aparentemente no juegue puede estar como juntando energía o generando un contraste con una actividad de mucho... Sí, pero si algo caracterizó, por ejemplo, el juego de Riquelme es precisamente la pausa, no es un jugador desequilibrante en el por sentido eso, de tener no un pique. No va a estar un tipo corriendo por correr. No, y obviamente es un hombre que le cuesta mucho el pique, digo, tiene esos problemas físicos, tiene 35 años, está en el final de su carrera, le podés pedir otro tipo de juego, sí, muchísimo más pasivo y demás. Bueno, de hecho jugó en las últimas fechas, muchas veces, a veces juega más como un doble 5, que como un 10, y a veces se va de punta. Sí, claro. También. Sí, ayer jugó como un doble 5. Sí, de punta. Ayer jugó también con doble 5 con Bravo ahí en la mitad de la cancha, ¿no? Ayer, el domingo, insisto con el ayer, jugó en Tigre, no gritó el gol, él es de Don Torcuato, la posibilidad de jugar en Tigre está siempre latente. Ayer había una bandera que decía Román, este es tu barrio. Aún así hubo muchos silbidos para Riquelme. Es que leí una columna de Juan Becerra, no lee. Becerra es un escritor que me gusta mucho, hincha de Boca. Decía, pero tenemos, habla en primera persona, Becerra dice, pero tenemos a Riquelme, un genio insuperable de este juego que actúa por afuera de la cronología y que en el último minuto se dijo a sí mismo, esto se hace así. Y tradujo el desempeño gomoso del equipo en un golazo memorable. Fue como si el partido se hubiese jugado en la Tierra y él hubiera metido el gol en Marte. Y fue algo así el gol de Riquelme. La impresión que da es lo contrario, que Riquelme está en esta tierra y un grupo de marcianos son los que conducen Boca. Pero algo más, ayer terminó el partido y Riquelme fue uno de los jugadores que le pone la cámara y el micrófono, la televisión, en esta cosa del periodismo de campo, ¿no? De los periodistas de campo. Los Titi Fernández. Los Titi Fernández. Pongámosle nombre. Los Titi Fernández. Sí, curiosamente, ayer el periodista que lo entrevista le hace una pregunta. Sí, cosa el Titi Fernández. Claro, el Titi Fernández, en el sentido era Mario Cordo, le hace la pregunta, porque Titi Fernández dice que no hace preguntas. Sí. Hace una afirmación y después el jugador habla. Le hace la pregunta después de haber hecho un gol impresionante, cuando todavía estaba transpirado, cansado y demás, ¿qué vas a hacer después de junio? Insisto, ¿tiene sentido para el periodismo buscar el título en ese momento? Me van a agarrar la corporación de mis colegas periodísticos deportivos. Esperemos decir, que no. Sí, por supuesto, es importante sacarle el título. Mirá, terminé, Riquelme terminó. La verdad, Riquelme, y a veces hasta te gustan o uno le gusta termina gustándole esas actitudes. Dijo, yo en junio voy a estar en mi casa. Se dio media vuelta y se fue. Con lo cual demuestra también cuál es el rol que a veces tienen algunos periodistas.